A 43 años del golpe cívico-militar, seguimos exigiendo por memoria, verdad y justicia. Transmisión en vivo de la Mosquitera FM Radio Comunitaria 88.1 desde las 18 horas en el kilómetro cero. 24 de marzo, Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia, desde las 18 horas hasta el cierre. Al aire de la Mosquitera 88.1 FM, Radio Comunitaria. Este 24 de marzo, escúchanos a través de la 88.1 del dial La Mosquitera. Transmisión especial a 43 años del golpe cívico-eclesiástico-militar. Por la... Pues, voy a cantar. Por la memoria, la verdad y la justicia. Este 24 de marzo, en honor a los héroes de la patria, no enciendan esa radio subversiva. Prohibido escuchar La Mosquitera. Este 24 de marzo, comemos carne con Martínez Dios. ¡Viva la patria! ...24 de marzo... ...43 años del golpe cívico-militar-eclesiástico-empresarial. Memoria, verdad, justicia. Desde la calle, desde el kilómetro cero, transmisión en vivo de La Mosquitera, FM Radio Comunitaria, porque no solamente estamos, somos parte.